Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por todos los panelistas y por la línea de polos en serial. El día de hoy vamos a hablar sobre el amor. Porque el día de ayer fue el Día Internacional, no sé en cuántos países, pero fue el Día Internacional del Amor y los Enamorados y de San Valentín. ¿Sí? ¿Lo celebraron? Sí, bueno, para los que no tienen enamorado o enamorada, el Día de la Amistad, ¿no? Sí, y para los que no tienen amigos. El Día del Amor como un concepto abstracto. Claro, claro, así. Ajá. Entonces puede ser el Día de los Conceptos Abstractos. El Día del Amor Platónico, el amor con los extraterrestres. Del amor no correspondido. El amor propio. El amor propio. El amor propio, el amor uno mismo. El Día del Amor Propio, sí. Muchos deben haber celebrado también de esa manera ayer. Bueno, vamos a empezar por hablar de algo que está sucediendo en... Ni siquiera sé exactamente dónde está sucediendo. Aurora, ¿sí? No nos has presentado. Ay, eso es lo que sigue, ¿no? Es que... De ahí lo grabas. Es el amor. Ya, bueno, les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García de la UNDE. Hola, amigos, ¿qué tal? Julio Gutiérrez. Hola, amigos. Y Jorge Ventín. Hola. No, creo que me robé la frase de Julio de amigos. Está bien, podemos compartir amigos. Me rayé. Bueno, hoy es 15 de febrero de 2016 y vamos a hablar sobre el amor, que ya lo dije. Pero antes de eso vamos a hablar sobre el virus del Zika. Víctor, ¿qué nos puedes decir sobre la pandemia generalizada? Sí, justo que nos llevará a la extinción? Justo estuve leyendo un poco, no me he enterado, o sea, la mayoría de gente piensa que esto... aparece en febrero del 2015 cuando ya se establece, digamos, se expande en 6 estados brasileños, ¿no? Y las autoridades comienzan a investigar el tema, ¿no? Y actualmente ha llegado a 20 países, ¿no? Está extendido por América, ¿no? Pero en realidad la historia parte desde Uganda, desde los bosques de Zika, ¿no? Donde en realidad... el virus se identifica en 1947, ¿no? Porque se estaba estudiando cómo se transmite la fiebre amarilla y también se detectó este tipo, o sea, un virus distinto, que es parecido a la fiebre amarilla, parecido al dengue, pero no es lo mismo, es del mismo género, el género flavivirus, ¿no? Entonces también se transmite por picadura de mosquitos y todo. Pero recién, bueno, de ahí se extiende en Uganda y en Tanzania en 1952. Y recién en 1968 se aísla, ¿no? Por primera vez en Nigeria, ¿no? Y ya se establece ya la morfología del virus, ¿no? Hubo un rebrote en el 2007, ¿no? En la isla de Yap, en el Océano Pacífico, y ahí el 2013... en la Polinesia Francesa, 2014, en la isla de Pascua, etcétera, y ahora pues ya tenemos unos 20 países. Felizmente que no es mortal, ¿no? Han habido varios miles de casos, pero no hay un tratamiento, o sea, no hay una vacuna contra el virus, pero se va en 2 semanas, ¿no? Puede durar de 3 a... hasta creo que 14 días, ¿no? De síntomas bastante desagradables. Y aparte de eso ya no hay fatalidades, aparentemente. ¿Y cuáles son...? O sea, ¿por qué debería preocuparnos este virus? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué hace? Que ya se ha convertido en una pandemia, ¿no? Uh-huh. Normalmente comienza con una epidemia. Puede haber un brote en un lugar o en 2 lugares. Y lo interesante es que han establecido, digamos, todas las últimas estadísticas de cómo se expande una epidemia y han podido traquear los casos, ¿no? Que han habido y cómo se ha expandido de un país a otro, ¿no? Pero una vez que ya pierde, que ya no se contiene, ya se vuelve una pandemia, ¿no? Y finalmente lo que sucede es, felizmente no hay casos fatales, pero una vez que toda la población, o por lo menos la población que vive en zonas tropicales, desarrolle la resistencia contra este virus, pues simplemente vamos a coexistir con él sin problemas, ¿no? En toda situación de epidemia y cuando llega una pandemia, o el virus mata a los más débiles y los más resistentes, pasan la modificación a la siguiente generación, o o simplemente todos sobreviven igual y ya la siguiente generación ya tiene los anticuerpos para combatirlo, ¿no? Ahora, yo había leído varias cosas, ha habido muchas noticias o comentarios de alarma, uno de ellos, por ejemplo, diciendo que este virus ha sido creado e insertado a propósito en la población, para disminuir la población, pero parte de esta noticia también es decir que ya se tiene una vacuna y que esa vacuna está siendo como que no está siendo distribuida y está siendo ocultada de la población. Claro, pero si es un virus que te da, digamos, fiebre, dolor de cabeza, cierta debilidad muscular, o sea, son algunos síntomas, ¿no? Uno tiene por una o dos semanas, no vale la pena invertir, pues, un montón de dinero en desarrollar una vacuna, ¿no? Si fuera, pues, algo mortal, ¿no? Sí valdría la pena, ¿no? ¿No? ¿Qué opina Jorge? Bueno, sí, o sea, no me parece que tiene mucho sentido. Además, si fuera cierto, como se especula, que el virus de Zika predispone a las mujeres embarazadas a tener hijos con microcefalia, la microcefalia tampoco necesariamente te mata. O sea, es más, hay gente que puede ser viable siendo microcefala. ¿Sí? Pero ¿pensaría igual? Pero igual no estarías controlando la población, o sea, no estás diezmando a la población, estás generando gente que aún así es viable y se podría reproducir. No, pero yo había leído que en los países en los que hay un brote como que generalizado, los gobiernos están recomendando que no se embaracen, o sea, que no tengan hijos en esta temporada. Entonces sería como un método indirecto de controlar la natalidad. Pero en todo caso sería un buen método para utilizar en países desarrollados donde la gente está más informada o que toma decisiones más al respecto. O sea, en estos países, en países en vías de desarrollo, la gente sigue teniendo hijos. Así le digan que no. Sí, o sea, sí. Si yo fuera... Si entienden que no significa no. Si yo quisiera hacer un virus para controlar la población, haría otra cosa, ¿no? Claro. No, y aparte, este virus ya existía en monos, ¿no? Y como el caso del virus del SIDA, ¿no? Que solamente faltaba un último primate en recibir una modificación del HIV, ¿no? Y se dio la transmisión, ¿no? El virus mutó y ahora ya se ven los primeros casos, después de décadas, ¿no? De esta epidemia, se ven los primeros casos de resistencia al HIV y los descendientes desarrollan, o sea, heredan esa resistencia al virus, ¿no? Entonces, en el caso del HIV sí conviene tener retrovirales y todo porque sí te puede reducir bastante la expectativa de vida, pero por una fiebre de una semana no vale la pena pues invertir pero, millones de dólares. Igual, Víctor, o sea, y creo que esto se aplica a todas las teorías de conspiración, o sea, le estaríamos dando demasiado crédito a burócratas, ¿no? O sea, los gobiernos no son tan buenos como para hacer un proyecto de esa escala sin que los descubran. No, pero de repente fue un científico loco malvado que quiere exterminar a la población. Entonces yo no sería teoría de conspiración, porque sería verdad, ya no hay conspiración. La otra vez estaba escuchando, no me acuerdo en qué podcast, estaban haciendo una especie de cálculo de cuántas personas se necesitarían para cubrir un secreto de tamaña proporción, ¿no? Por ejemplo, para poder encubrir esto del virus, por ejemplo, ¿no? Necesitarían miles de personas para encubrirlo. Y alguien había hecho creo que fue en Skeptics Guide. No sé, pero yo vi el estudio de un matemático que había calculado... Cuántas personas, y a lo largo del tiempo también, cuántas personas más hubieran sido necesarias para guardar un secreto, ¿no? Y eran números grandes, pues, que nada que ver. Julio, ese es el podcast innombrable. Aquí. O sea, ¿tú crees, Julio, que hay una manera matemática de entender similar, digamos, cómo se expande un chisme por cómo se expande una epidemia de estas...? Sí. O sea, porque claro, el chisme va corriendo como un virus, sí. Digamos, ¿no? En una población. Entonces puedes calcular la probabilidad en que se expande, ¿no? Puedes desarrollar un modelo matemático para eso. Yo creo que sí, porque en lo que he escuchado en este modelo, por ejemplo, o sea, te ponían una probabilidad de qué tan dispuesto eres a soltar la información, ¿no? Claro. Y asumían estimados bien conservadores, ¿no? Como diciendo, vamos a asumir que las personas de esta conspiración no van a soltar la información, ¿no? No van a soltar, pero por ahí siempre sale algo, ¿no? Hay una película muy buena al respecto. Creo que se llama Contagion o se llama District 9. ¿Alguien se acuerda cuál de las dos es? District 9. District 9 no es, ¿no? Es Contagion. Que se trata de un virus que empieza en Japón Y una, no sé qué hacía esta chica. ¿Cómo se llama esta chica? La que dice que hay que estimarse la vagina. Winnie Paltrow. Winnie Paltrow, que está, sí, ella recomienda que hay que echarse vapor en las vaginas, lo cual es muy peligroso, por cierto. Bueno, nada, recibe el virus, se lo lleva a Estados Unidos y de pronto se lanza una epidemia y van calculando cómo se va esparciendo la epidemia. Como cualquier película de zombies, ¿no? Bueno, ¿cómo es eso de los vapores a la vagina? No estoy quedaría como sudado. No estoy segura, pero sé que hay no sé exactamente cómo funciona ya, pero te pones alguna especie de aparato que lanza vapor y pones tu vagina, bueno, la de alguien que tenga, ¿no? Encima y esos vapores hacen que, entre comillas, limpien tu vagina. No lo he visto. Para no variar, sé. Actores liderando opinión acerca de temas de fisiología, claro, y ciencia que... Sí. Para los cuales no están capacitados. Pero el vapor no tiene por qué hacer mucho, ¿no? Lo que sí, el lavado profundo sí no se recomienda, ¿no? No, pero es que la vagina es un área muy sensible. Si el vapor es muy caliente, puedes dañar tejido. Y además, recuerda que las bacterias proliferan. Tienes un tema de flora también, claro. Tienes un tema de flora óptima. Uh-huh. O sea, esa teoría de la asepsia, en la cual tienes que estarte siempre desinfectando, genera el efecto contrario. Uh-huh. O sea, lo que en es la que boca, es que en el intestino, en todos lados. El aumento, no tanto de la humedad, sino de la temperatura, hace que la flora bacteriana sea distinta. Bueno, pero me imagino que termines quemándote también, pero... No, pero aumenta la flora. Bueno, y hablando de esos temas tan románticos, vamos a pasar a nuestro tema de fondo, que es el amor. ¿Están listos? Dale. Bueno, no recuerdo que el primero era ¿qué es el amor? ¿Quién quiere empezar con eso? Bueno, propongo que sintamos un poquito de amor para empezar con este tema. Ya. Que nos cogemos de las manos. Bueno, vamos a hablar del amor, pero en el programa de hoy vamos a hablar específicamente del amor romántico, del amor de pareja, ¿no? Porque hay muchos tipos de amor y justo ahora que estábamos hablando sobre el día del amor y el amor el amor propio, el amor, sí, de uno mismo, también existe el amor como ideal o el amor hacia las cosas, ¿no? El amor como concepto universal que engloba el tener un cierto aprecio o dedicación hacia algo, ¿no? ¿Cuál sería el amor más puro en todo caso? El amor a la guía escéptica, ¿no? O sea, el amor etéreo, abstracto. El amor escéptico es el más puro. El amor escéptico es el más puro. No, aséptico. El amor aséptico, el amor a la guía aséptica. Todo huele. Claro. Bueno, entonces para eso vamos a hablar primero del amor. Y para definir qué es el amor, vamos a hablar solamente sobre qué cosa es el amor químicamente o qué cosa podríamos nosotros, en nuestro limitado entendimiento, entender... el proceso que se da cuando una persona cree, dice o de verdad está enamorada. Eso toca a ti, Jorge, porque... Yo, o sea, yo puedo dar mi opinión desde mi sesgo biológico, Víctor, de repente desde la parte psicológica. O sea, desde un punto de vista biológico, todas las conductas tienen su origen de lo natural. Entonces, el amor sería el resultado de un cóctel de hormonas y neurotransmisores que se activan en ciertas circunstancias y se supone con un propósito, ¿no? Salvo que pensemos que el amor es resultado de un producto neutral, o sea, que ni suma ni resta a la supervivencia de la especie, que creo que no es el caso. Yo creo que suma, o normalmente al menos. Entonces... yo me inclino a pensar que el amor es un estado mental desencadenado por una serie de circunstancias que hacen que dos personas se mantengan unidas de manera voluntaria durante un tiempo. Y coincide muchas veces que este tiempo es lo suficiente como para que se engendre un hijo o una hija, nazca y los padres estén alrededor del hijo o la hija hasta que sea más o menos independiente, ¿no? Me parece un poco curioso que la gente hable de la crisis de los 4 o 5 años, pero qué coincidencia, ¿no? A los 4 o 5 años tienes un niño que ya es viable, más o menos independiente, y para quien la inversión parental o maternal no es tan fundamental como cuando tiene de repente un año o meses. Entonces, me parece un poco mucha coincidencia que cuando dos personas se juntan y procrean, súbitamente tengan una especie de obsesión contra el otro, hacia el otro, que los mantenga juntos y ayudándose mutuamente mientras se está engendrando un hijo o cuando están haciendo, criándose. Y que después como que se va, ¿no? O al menos eso es lo que dicen. En todo caso, la gente habla de una etapa en la cual las relaciones monógamas de largo plazo pasan de tener una fase mágica donde todo es una maravilla a después pasar a otro tipo de relación en la cual tienes más cariño y se juntan por cosas que tienen en común, ¿no? Pero es esa parte media loca, media obsesiva, compulsiva, inicial, que creo que es la parte más animal, que creo que tiene que estar ligada a un tipo de beneficio en la supervivencia de la especie, y creo que va por ahí, ¿no? Y además eso es a lo que usualmente la gente se refiere cuando habla de amor. O sea, usualmente claro, cuando alguien habla de amor no piensa en dos padres cambiándole el pañal a un niño. O tal vez sí, ¿no? ¿Quién sabe? Pero si no, piensan en esto de la pareja, ¿no? Claro. Me muero por ti, ¿no? Claro. O sea, yo sacrifico mi vida por ti. O sea, ¿qué mejor garantía de inversión parental, paternal o maternal, hacia un niño que si tienes dos personas juntas, pase lo que pase, ¿no? O sea, si es que tú tienes, si eres una mujer y tienes un niño de un año y tienes a un hombre al costado que está obsesionado contigo, lo más probable es que el niño se beneficie por extensión de protección, de recursos, y sobre eso tienes además el cariño que siente el padre por el hijo, ¿no? Eso de repente lo vas a mencionar después, pero las facciones de los niños generan un instinto de protección hacia él por parte de los padres, y además los niños son bastante manipuladores también, ¿no? Uh-huh. De chicos. Claro. Ahora, espérate, antes de eso, Jorge, mejor que me muero por ti es mato por ti. Mato, o sea, por ti, ¿no? Sí, mucho mejor. Haría cualquier cosa por ti. Claro. Y eso de los niños, por ejemplo, el llanto de los niños es hay algún estudio que diga que el llanto de los niños tiene un pitch especial que hace que tu cerebro reaccione de cierta forma. O sea, para mí está bien claro que hay un montón de temas, o sea, las etapas iniciales de engendrar un hijo y criarlo de chico son etapas bastante animales, ¿no? O sea, el niño es completamente dependiente. Tú dejas al niño en una mesa y te vas y se muere. Entonces, recuérdanos nunca dejarte con un niño. Entonces, o lo dejas en un carro, ¿no? También con unas cerradas en verano. En verano, sí. O sea, es frágil, es frágil. Deben haber mecanismos instintivos totalmente primarios, tanto a nivel del niño como de la mamá, para de una manera fomentar que no se separen, ¿no? De hecho, o sea, la mamá debe estar cableada para reaccionar al llanto de un niño, ¿no? Por cierto, aparte de esta teoría, ¿cómo se llama el hecho de que el humano mantenga facciones juveniles en su etapa adulta? Es una característica. Tiene un nombrecito. Neo, sí. Bueno, sí. Bueno, la cosa es que ese mismo razonamiento por el cual un niño, las facciones de un niño son delicadas y producen ternura y producen ganas de cuidarlo. Y pedofilia. Y pedofilia también producen muchos, ¿no? En realidad son más o menos las mismas razones por las cuales la cara de la mujer usualmente también tiene facciones juveniles, ¿no? Es delicada, te da ganas de protegerla, te da ganas de cuidarla. Bueno, hay estudios... No, puede ser. Algo así. Bueno, no me acuerdo. Hay un montón de estudios que conectan, por ejemplo, que muestran cómo hombres que tienen facciones más andróginas, o si es el término, o si se viene o tenía, que generan más confianza en mujeres porque dan la sensación de que no son agresivos, ¿no? Uh-huh. Cuando lo opuesto sería también cierto. O sea, un hombre que es menos niño, en teoría, generaría más imagen de agresión, ¿no? Miriam es un hombre con barba y bigote. Y... Peor, ¿no? Sí, no, pero es interesante lo que comentaba Jorge sobre las etapas del amor, ¿no? Al principio hay un enamoramiento, ¿no? Donde se ve a la pareja como ideal, donde uno, la típica de Romeo y Julieta, ¿no? Eso no se da a los 20 años de estar con alguien, pues, ¿no? Eso se da al principio, ¿no? Y coincide con la etapa para criar a un niño para que más o menos se valga por sí. Un niño tal vez puede valerse por sí mismo en alguna circunstancia, en una tribu, ¿no? O un ambiente de cazador y recolector, o sea, puede ser este... entonces, el amor romántico, pues, tiene un límite, ¿no? Y de ahí, y coincide con ciertas hormonas que se liberan en el amor romántico, ¿no? Que tienen que ver con la adrenalina. Claro, la oxitocina, los circuitos de oxitocina se liberan más con el amor de pareja a largo plazo, ¿no? Es interesante. Y a unas endorfinas ya con el amor. O sea, el orgasmo, por ejemplo, es pura dopamina, ¿no? Pero, en cambio, los circuitos de oxitocina se liberan cuando hay este amor incondicional, ¿no? Cuando la madre mira al hijo y el hijo mira a la madre y se quieren incondicionalmente, ¿no? Y no es un amor erótico, ¿no? Y eso sucede cuando estás con una persona a largo plazo, ¿no? Desarrollas estos circuitos y te acostumbras, ¿no? El compañerismo, por ejemplo, ¿no? ¿Y a partir de cuándo sería a largo plazo? O sea, ¿cómo...? ¿En qué periodo se empezaría a generar este lazo? Bueno, a veces el amor romántico puede durar 3 años, puede durar hasta 6, pero digamos, cuando ya la pareja, cuando se consideran amigos, uh-huh, es porque han pasado varios años juntos y varias circunstancias, y puede ser, no sé, 10 años, 20 años, parejas que están unidas por 30 años, ¿no? Obviamente a los 30 años no va a haber el erotismo y inclusive el cuerpo ha cambiado, ¿no? De la persona que te enamoraste al principio. Pero hay algo más que los une, ¿no? Víctor, sexo, ¿no? Y este vínculo de oxitocina no es exclusivo a pareja. O sea, puede ser también con tus hijos, puede ser quizás con otro. La oxitocina hace muchas cosas dependiendo de la cantidad. Por ejemplo... Tiene que ver con las contracciones del útero en el parto, ¿no? Pero eso sí es más de cierta cantidad, porque hay receptores de oxitocina en todo el cuerpo, no solamente en el cerebro, ¿no? Pero los circuitos que se activan en el cerebro tienen que ver más con con este amor de pareja a largo plazo, ¿no? Claro. Y tiene que ver con el vínculo que se da también entre padres e hijos, ¿no? Claro, porque... Que es un vínculo duradero, ¿no? O sea, tendría mucho sentido pensar... que el ser humano como animal social, o sea, el ser humano vive en grupos porque el vivir en grupo maximiza la supervivencia de la especie, ¿no? Uh-huh. O sea, las posibilidades de supervivencia de la especie. Por un montón de diferentes motivos, ¿no? O sea, los niños se crían en grupo, tienes transmisión de conocimiento, tecnología, qué sé yo. Tienes, por ejemplo, a más personas defendiendo a los niños de peligro o dándoles recursos para poder crecer. Entonces, así como el amor incondicional de pareja, el amor más típico e incondicional está ligado a la supervivencia del niño, de repente estos circuitos de oxitocina que se pueden generar también para hacer bonding con la gente del grupo, de la tribu chica. Exacto. O sea, respondería también a un argumento evolutivo, ¿no? Claro, obviamente. O sea, encaja perfecto porque... las tribus eran entre 50 y 150 individuos y en esos grupos de la mayoría familiares hemos vivido por la mayor cantidad de tiempo. Entonces nos hemos adaptado, la arquitectura cerebral se ha adaptado a ese tipo de circunstancias. Entonces los niños en realidad necesitaban cuidados maternos directos, o sea, la lactancia, por ejemplo, hasta el tiempo que duraba el amor romántico y un poco más, ¿no? Pero después ya era la familia extendida la que se ocupaba de los niños, ¿no? Los niños de 6, 7, 8, 10 años iban en grupo, ¿no? Y lo interesante es que en estas comunidades, como les comentamos, no existe el bullying, ¿no? Porque son pocos los niños y la mayoría son adolescentes o adultos. Entonces, los niños nunca están entre niños, ¿no? La crisis de la época actual es que los niños se crían entre niños y solamente hay un adulto por clase a veces, ¿no? Entonces, que no se puede conectar significativamente con cada uno de esos niños. Son creados con otros entes inmaduros, ¿no? Estaba pensando, así como tienes este tipo de relación, de ayuda mutua entre niños o una tribu, qué sé yo, parecería que también la hay de repente en pelotones de guerra, ¿no? O sea, tienes hombres que se sacrifican unos por los otros, en actividades heroicas. Sería interesante ver también si este tipo de circunstancias también genera vínculos por oxitocina, ¿no? Yo imagino que sí, pero ellos tienen como que una etapa de entrenamiento y condicionamiento mucho más severo, mucho más marcado, ¿no? Que incluso yo podría llegar a... ¿Pero piensas que no tiene un componente emotivo? No, claro, pero este componente emotivo muchas veces nace de haber pasado por un trauma al que le llamamos ¿no? entrenamiento militar. O basado en todas las películas de guerra que he visto, como Rescatando al Soldado Ryan o Band of Brothers. Efectivamente. No, Cool Hand Luke. Pero tiene que ver también con el amor romántico, ¿no? O sea, lo que pasa es que... Más romántico que de compañerismo, o sea, porque es este sentimiento de dar la vida por el otro, ¿no? En la guerra, ¿no? Poner el pecho, ¿no? Claro. Bueno, tenemos que partir del hecho que esta gente está yendo a morir por un concepto, ¿no? Por tu concepto de patria. O sea, creo que también ya son personas que van mucho más allá. Es discutible, ¿eh? Claro, otros van por ciudadanía. Bertrand por... Russell discreparía. Bertrand Russell dice que a la hora y la hora en el campo, o sea, la gente se sacrifica o no, no con la idea abstracta de patria o de deber cívico, sino por el bonding que tiene con sus compañeros. Sí, suena o en todo caso sería interesante discutirlo, ¿no? Sí, yo creo que puede también mucha gente también por la gloria, ¿no? Por la gloria o por lo que o por un cielo con 73 vírgenes o por darle gloria al ese sería un tipo de amor, Víctor. Las 72 vírgenes. El querer las 72 vírgenes sería un acto de amor erótico, pero más allá. Pero es interesante porque al final el concepto de amor está siempre ligado a supervivencia, ¿no? Y eso lo veía Schopenhauer de manera muy clara, ¿no? Yendo un poco más a la filosofía, Schopenhauer es este filósofo del cual Freud saca sus ideas en realidad, y Nietzsche también, ¿no? O sea, Nietzsche primero y ahí Freud obtiene muchas de esas ideas del instinto, ¿no? Que nosotros idealizamos al amor, pero en el fondo es este instinto que nos impulsa a la supervivencia. O sea, el amor, el sentimiento de amor, el sentimiento de querer estar con alguien, no es nada más que un programa que está ahí para la supervivencia. ¿Por qué? Porque si no nos enamoramos, si no nos vinculamos con alguien, no nos reproducimos. Porque nadie invertiría tanto tiempo y energía en el cortejo y en el sexo y en la crianza si no fuera por un programa atávico, ¿no? Porque no es agradable cambiar pañales, no es agradable soportar a alguien por tanto tiempo. Hay muchas cosas que pueden salir mal. Si tú actúas únicamente con la razón, pues obviamente no estarías con esa persona tanto tiempo, etcétera. No hay mil razones por las cuales no se formarían estas familias, ¿no? Claro. Y sin embargo estamos ahí todos los días y tenemos sexo todos los días y nos molestamos cuando esa persona tiene sexo con otra persona o inclusive cuando insinúa tenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces estamos, tenemos esta superficie de como la punta del iceberg de la racionalidad y el resto son movimientos instintivos, ¿no? Y en eso coincido con el psicoanálisis y con Nietzsche y con Schopenhauer, ¿no? Lo que no creo es que el método sea científico y sea tan eficiente para lo que se sabe ahora en psicología actualmente, ¿no? Pero esta explicación de que nos mueven deseos inconscientes, que están basados en la genética y en la evolución, es evidente, ¿no? Bueno, espera, quiero aclarar que no todos tenemos sexo todos los días y que no se sientan mal si es que no. Es un ejemplo nomás para los afortunados. Oye, hemos estado hablando mucho acerca del vínculo o la conexión entre amor y reproducción y progenie, ¿no? Pero me has hecho pensar en algo que siempre he escuchado y que mucha gente sigue repitiendo, que es que tiene que ver con la homosexualidad y los viejos, ¿no? Hay gente que dice, no, por ejemplo, el ser humano vive para reproducirse y una vez que ya no se puede reproducir, se puede morir y no pasa nada, ¿no? Ya cumplió su propósito, entre comillas. O hay gente que dice que el amor homosexual es antinatural porque de eso no resulta progenie. Pero si empezamos a enfocarnos... O contra natura porque va en contra del... Claro. Pero si es que empezamos a enfocarnos si empezamos enfocándonos en el amor como una estrategia de supervivencia de grupo, ¿ya? Súbitamente tener a hombres que no se buscan reproducirse, que no se reproducen con mujeres, pero que tienen un vínculo emocional con niños y con otra gente. Bueno, no ese tipo de vínculo. Eso puede sonar. No ese tipo de vínculo. Un vínculo físico, digamos. Un vínculo afectivo. Un vínculo afectivo con el grupo. Son un activo. Una energía. Son un activo a la hora de... y un pasivo. A la hora de la supervivencia de grupo. O sea, tienes hombres que pueden ayudar... También pueden ser pasivos. A proveer o defender. Y en el caso de los viejos, ¿ya? Tiene un rol de adquisición de conocimiento y transferencia de conocimiento, uh-huh. ayudar a la crianza de los niños. Entonces, claro, o sea, no se van a reproducir, pero tienen un rol, son un activo para la supervivencia de grupo, ¿no? Entonces, ahora, sí, eso se llama selección de grupo, ¿no? Cuando uno, ese es el término. Un miembro de un grupo se sacrifica por el bienestar del grupo, ¿no? Igual los genes son todos muy parecidos, y esas cosas suceden. Ahora, por cierto, no vamos a entrar mucho sobre el tema de la homosexualidad y tampoco de la pedofilia. ¿Cuál es lo que sí es activa, la pedofilia o la pederastia? La pedastría es cuando se lleva a cabo la pedofilia. Entonces, la pedofilia es un deseo, es como la homosexual. Tú puedes ser homosexual sin haber ejercido la homosexualidad. Claro, entonces no vamos a hablar sobre las parafilias y esas cosas porque vamos a hacer un programa dedicado a sexo, ¿sí? El siguiente programa. Entonces yo quiero preguntarles, ahora que hemos explicado más o menos cuál es la utilidad biológica de este sentimiento tan profundo, qué sé yo, y que hemos explicado también cuáles son los componentes químicos, bueno, hemos más o menos explicado cuáles son los componentes químicos que están involucrados, ¿ustedes creen que eso le resta importancia al sentimiento del amor? ¿Ustedes creen que eso le quita la, entre comillas, magia? Poner cortina musical de estrellitas aquí. Sí. ¿Tú crees que le quita la magia al amor? Sí, porque se convierte en algo... Un caso particular de algo más general, que es el amor que no necesariamente es a la pareja, sino a cualquier persona. Mm. O sea, eso le quitaría importancia al amor romántico, ¿no? Sí. A mí me parece fascinante, al contrario. Yo creo que es una capa más de la realidad, ¿no? Es como que, no sé, yo antes de entender la biología del amor, o por lo menos lo poco que he revisado la biología del amor, o de las estructuras cerebrales que podrían estar relacionadas a qué neurotransmisores, o ver, digamos, las estadísticas, los estudios que han habido sobre conductas sexuales y en las poblaciones y los motivos, ¿no? Yo hice mi tesis en sexualidad, ¿no? O sea, es como que es inagotable el tema, ¿no? Y ahora inclusive meten a parejas a electroencefalogramas para filmarles el cerebro mientras que tienen un orgasmo, ¿no? O los meten solos masturbándose, ¿no? Entonces hay varias maneras de... O sea, se puede filmar el cerebro mientras que desean esos sentimientos, ¿no? Y se puede saber, por ejemplo, que cuando te ponen fotos al azar, ¿no? No importa si la chica o la chica que te ponen es guapa o no, ¿no? Si te ponen la foto de la gente que o la persona que quieres... tu cerebro va a reaccionar de una manera global y se van a activar muchas más áreas, ¿no? Sobre todo la amígdala, por ejemplo, que está relacionada, ¿no? Con, ¿no? Y dependiendo de qué áreas del cerebro se activan, tú ya vas a poder deducir si es que es un amor más de tipo erótico, de erotismo, ¿no? Que esa persona te provoca meterte a la cama con esa persona, o es un tipo de amor más, más de pareja o más amical, ¿no? O sea, esa sería la verdadera prueba del amor, ¿no? Claro, sí, o sea, exacto. Ponte el encefalograma y demuéstrame que me quieres. Sí. Esta es en el futuro, cuando los iPhones puedan escanear los cerebros, esa sería la prueba última del amor, ¿no? Pero, a ver, si realmente me quieres, tu cerebro no va a mentir, ¿no? Escaneate el cerebro y dime que me quieres, a ver si es de verdad, ¿no? A mí me parece interesante todo este tema de... O sea, yo pienso que por un lado, claro, lo desromantiza un poco la parte bioquímica del amor y todo. Pero por otro lado, te da la oportunidad de hacer un poquito de biohacking, ¿no? Tú puedes de alguna manera hacer o dejar de hacer cosas para mantener tu relación más viable, digamos. O sea, si es que tú sabes que hay ciertas conductas o ciertos factores que debilitan este cóctel de neurotransmisores que te mantiene enamorado, Entonces puedes buscar, digamos, viabilizar tu relación en el largo plazo de repente con más éxito, ¿no? Entonces yo lo veo como una oportunidad en realidad. Quiero partir de ahí para hablar del siguiente tema, que es, bueno, primero el siguiente tema va a ser, vamos a conversar sobre el amor desde una perspectiva escéptica o racional, cada uno va a decir como su posición al respecto, pero para eso quiero que cada uno me diga, ya tomando en cuenta todo lo anterior, ¿cuál es la importancia del amor? No es la importancia evolutiva, no. La importancia individual. Porque lo que dijiste, ¿no? Claro, los homosexuales no se reproducen. Bueno, en realidad cualquier pareja actualmente tampoco se reproduce de buenas a primeras, ¿no? Muchos sí, es verdad, sobre todo esos adolescentes que no saben qué hacer. Pero las personas tienen sexo no para reproducirse, tienen sexo para disfrutar del sexo. O sea, no, ya no es... Ahora. Ahora ya no es un fin necesario la reproducción. El sistema está ahí, ¿no? O sea, igual el arousal sigue siendo porque antiguamente sí era para la reproducción, pero ya no es un fin. Entonces, ¿cuál es la importancia del amor? Fuera del hedonismo puro. Bueno, si es el hedonismo puro, también díganlo, ¿no? Claro. Da igual. Yo sí pienso que, o sea, que tiene un rol importante para maximizar felicidad, ¿no? O sea, Víctor de repente me puede corregir, pero... se me ocurre que debe ser bastante poco probable que una persona tenga una vida plena y llena y feliz si no tiene vínculos afectivos fuertes de algún tipo con gente, ¿no? O sea, de repente no tiene que ser ya un enamoramiento súper fuerte con una mujer o con un hombre, dependiendo del caso, pero sí pienso que debe haber, o sea, estas vías metabólicas, de neurotransmisores o hormonales, asumo que deben existir, deben funcionar de vez en cuando para sentirte una persona plena, se me ocurre. Es difícil imaginar una persona aislada de una sociedad, ¿no? O sea, ¿quién realmente vive solo? Ay, puede haber, pero bueno, porcentualmente casi... Nadie vive solo. Todo el mundo siempre depende de outliers, ¿no? O sea, no podría ser un ser humano, ¿no? Si has vivido toda la vida solo. Tienes que haber aprendido el lenguaje, tienes que haber aprendido... Hay ciertas cosas que las aprendes a través de la cultura y la interacción con los demás. Entonces es difícil saber qué tanto de tú eres de verdad tú mismo o único. Eres una consecuencia de tus interacciones con un entorno social, ¿no? Si no, no serías... O sea, un ser humano, ¿no? Serías... Hay gente que han encontrado que ha crecido entre animales, claro. y ya no pueden ser insertados. Pero han hecho bonding con los animales. Sí, claro. ¿No? O sea, hay amor. De hecho, de algún tipo debe haber. Uh-huh. Pero, un amor animal. O sea, siempre hay anomalías estadísticas, ¿no? Hay gente que es ermitaña. Pero, al igual que cualquier mamífero social, hay un incentivo para que el animal se mantenga dentro del grupo, porque si se sale del grupo, sus posibilidades de supervivencia bajan, ¿no? Entonces, se me ocurre que no puedes tener un desarrollo normal como persona si es que te crías en un ambiente que no conduce a esa normalidad, que sería estar totalmente desvinculado. Ahora, ¿vas a hablar? Ah, sí. Creo que no tengo ningún problema con el amor, ni con el amor romántico. Uh-huh. Pero creo que enfocarse mucho en buscar pareja o pensar que la pareja va a ser lo que te va a dar la felicidad, uh-huh, puede ser contraproducente. Uh-huh. Justo, ¿no? Vamos a hablar ahora de buscar pareja. Sí, pero antes, justo eso es lo que decía Schopenhauer para conectar con lo que uno tiene que tiene que ver el amor por lo que es, ¿no? Un programa biológico para reproducirnos y una cosa que no debería... enorgullecernos ni afectarnos. Simplemente, si no pueden contenerse, ya pues, tengan sexo. Si no pueden contenerse, ya tengan hijos y cásense. Pero que no piensen que eso va a sumar o restar para su felicidad. No, pero acabamos de decir que sí suma, ¿no? Según Schopenhauer, según Schopenhauer, ¿verdad? Me había olvidado esa primera parte. Es que pensé que eras como Acuña, que no O sea, que sí, o sea... Que era tú y yo. Que no dependas tú, o sea, no pienses... O sea, no centres tu vida en torno al amor de pareja. Espera, ¿y en torno a qué sí centrarías tu vida? Al amor propio. Ah, ok, bueno. Hay otra cosa. El amor platónico, ¿no? O sea, amores no eróticos. ¿Por qué? Porque el amor erótico en el fondo es una justificación racional, es una racionalización de un programa atávico que te impulsa a la supervivencia y no a la felicidad. Él dice que te puede alejar de la felicidad. Si tú te casas por erotismo y por el deseo de tener hijos y pensar que eso te va a hacer feliz, estás equivocado. Al contrario, mucha gente es miserable, levantándose en la madrugada, y sienten, obviamente, por todo este cóctel de hormonas programado evolutivamente, que son felices, ¿no? Pero a la larga se desgastan y sacrifican mucho. Pero a la larga bien pronto, ¿no? Claro. A veces sí, a veces... Ya, pero por si acaso quiero ser... hay personas que de repente sí van a ser más felices casándose y sí van a ser más felices teniendo hijos, ¿no? O sea, justamente quería comentar unas estadísticas. Porque me parece, están a merced de este programa, como el alcohólico que es feliz tomando. Bueno, pero es lo mismo que... Ya, pero también eres feliz comiendo chocolate, eres feliz viendo a tus amigos, eres feliz estudiando, ¿no? O sea, cada uno encuentra felicidad. Es que yo estoy muy en contra de satanizar los modelos tradicionales. O sea, si no quieres, no lo hagas, pero deja a las personas. Ya, pero mira, ponte a pensar una persona tradicional que tiene, que solamente el hombre trabaja, no trabaja la mujer, y tienen varios hijos, y el hombre trabaja de sol a sol y le alcanza con las justas. Si hubiera tenido dos hijos, o si no hubiera tenido hijos, tal vez estaría... no sé, viajando por el mundo, o habría escrito más libros, o sea, obviamente te demanda tiempo, ¿no? Te demanda tiempo y dinero, y no te garantiza que vayas a realmente florecer como persona. Ya, no te garantiza. Si llegas, si solamente respondes a tus instintos. Entonces Schopenhauer dice ya, si es racional, si no tienes otra, ya pues no, reproduce, te tiene una mujer y todo. Pero no pienses que eso te, o sea, que eso únicamente te va a hacer feliz, porque vas a sentirte tentado por la biología a sentir que solamente intentas el amor, como Romeo y Julieta. Pero si te pasa eso, vas a estar cegado, vas a estar ciego y te vas a empotrar contra la pared, porque vas a poder pasarte de sol a sol trabajando y vas a envejecer más rápido. Y al final, cuando los hijos crezcan, te van a culpar por tu infelicidad. Qué fatalista. Pero tengo un ratito. Antes de eso, yo solamente quería volver a hacer hincapié que puede ser que ninguno de los aquí presentes sea feliz de esa manera, pero de cada 10, esa persona que sí es feliz de esa manera, o sea, que vaya y lo sea, ¿no? La persona que es feliz teniendo 5 hijos y trabajando de sol a sol porque los tiene presentes, presente. Que lo sea. Sí, ¿no? O sea, pero no, ese es no. Schopenhauer y 1800 y no habían estadísticas ni estudios sobre el asunto. Bueno, a ver, Julio, tienes una estadística. Pero una cosita, pero ahora se ha probado lo contrario, que las parejas unidas por largo tiempo son más longevas que los solteros o las personas que van de una pareja a otra, ¿no? O sea, entonces, es más larga su miseria. Eso es lo que estás diciendo. No, o sea, que tiene una mejor calidad de vida y vive más. Y yo había por ahí leído unas estadísticas que decían que las personas casadas eran más felices. O sea, no sé cómo han cuantificado eso. Sí. Pero mira, que eran más felices. O sea, desde una perspectiva, y yo sé que tenemos temas pendientes con el tema de nutrición, ¿eh? Pero desde una perspectiva, o sea, si aplicamos el principio precautorio sobre cómo, digamos, no ser infeliz, se supone que si emulamos un poco los ambientes en los cuales hemos evolucionado como especie durante, no sé, 3 millones de años, mientras más nos desviemos de ese ambiente que teníamos normalmente, de repente más difícil va a ser desarrollarnos plenamente en la parte emocional. Y nuestros ancestros siempre han tenido vínculos afectivos con grupos de personas desde que nacen hasta que se mueren, ¿no? Entonces, si bien falta entender mucho probablemente, no me parecería descabellado pensar que si sacas a una persona o si pones a una persona en un ambiente totalmente distinto al ancestral, digamos, lo más probable es que no lo vaya muy bien, ¿no? Eso del principio precautorio me recuerda algo que he leído varias veces y siempre olvido comentarlo, es que es un proverbio de algún lugar, no sé, pero lo leí Ron, que si estás en medio del desierto y ves una cerca, ¿tu primer instinto cuál es? ¿Cuál debe ser tu primer instinto? No pasar. Claro. No es quitarla, no claro. Es saltarla. Aunque no sepas por qué está ahí, tu instinto tiene que ser dejarla en paz hasta que sepas por qué está ahí. Así no, es. Si hay un mecanismo interno, atávico, lo que quieras, que no sabes qué repercusiones va a tener si juegas con él, lo mejor es dejarlo en paz, ¿no? Porque... Usted me ha hecho acordar algo que leí una vez que me pareció bien interesante. ¿Ustedes no se han preguntado por qué al típico hombre le da un poco de miedo o se siente muy nervioso a la hora de hablarle a una chica que no conoce? ¿Por qué? Es más, hay muchos hombres que experimentan esta sensación de fight or flee, o sea, adrenalina, o sea, palpitaciones y suda. Como espérate, que... una teoría, para que se sienta como un achievement cuando lo hagan. yo creo que es una posible festa. Respuesta para eso. Mira, ¿qué? O sea, antes, o sea, nuestros ancestros crecían conociendo a toda la gente que los rodeaba, ¿no? O sea, a la gente de la tribu, digamos. Si es que tú veías a una chica o una mujer que no conocías, quizás era de otro grupo de gente. Claro. Y el hombre que iba a intentar estar con esa chica, lo más probable es que sufriera la agresión de los hombres de esa otra tribu y que te maten. Sin embargo, es muy atractivo desde el punto de vista reproductivo porque esa chica tendría genes muy distintos a los de tu grupo. Entonces tu progenie sería más sana. Entonces hay un incentivo de diversidad genética para buscar a gente que tiene otra etnia o otro lugar. Entonces, si no, de otra manera, ¿cómo explicas? O sea, ¿qué de peligroso tiene ir donde una chica que no conoces y decirle hola? Te puede chotear y te hace roche delante de tus amigos. Pero imagínate. O sea, claro, ese es eso justifica la adrenalina. Antes, y la, antes de eso, ¿no? Respecto a los sistemas inmunológicos, también hay una teoría que dice que, por ejemplo, el olor es muy importante, ¿no? Las feromonas y todo esto para la atracción física. Pero... lo que subyace a todo eso es que cuando tú hueles, entre comillas, a una persona, lo que estás haciendo es escanear su sistema inmunológico, porque lo que tú quieres es una pareja que tenga un sistema inmunológico diferente al tuyo para poder combinar mejor tu cóctel genético y tener crías saludables, ¿no? No, y de hecho, que... huelen mejor las personas que tienen un sistema inmune distinto al tuyo que si tienen un sistema parecido al tuyo. Claro, y más o menos también esa es un poco también la explicación de por qué no te metes con tus familiares, ¿no? En general, en su mayoría. Claro, el vigor híbrido, ¿no? Y también la emoción de estar con una chica de otra tribu, ¿no? Es un poco como que imagínate que siempre vas a un bar y de pronto decides ir a un bar en otro barrio, ¿no? Y ves una chica que está con otro grupo de chicos ahí y obviamente vas a estar más nervioso. Porque estás, sientes que, o sea, obviamente normalmente nadie te va a agredir, ¿no? Pero hay esa sensación de que te podrían agredir porque no conoces al grupo, te podrían, ¿no? Hay un podcast. Te la acercas y le dices... Tienes un buen sistema inmunológico. Somos compatibles. Hay un podcast... Opuestos complementarios. Hay un podcast que se llama The Art of Charm. En el que hablan sobre cómo acercarte a chicas que estén en grupos con un montón de chicos diferentes. Claro, tienes que hablarle al chico. Tienes que hablarle al chico, sí. Ah, ¿ya sabías eso? Pucha. Lo leí en el libro de El Método, de Neil deGrasse. ¿Cómo se llama? ¿Strauss? Neil Strauss. Claro, tienes que hablar con los hombres de la otra manada. Sí. En esta nota también no es coincidencia que los acentos muchas veces sean atractivos, ¿no? O que la gente que tiene una etnia, digamos, difusa. O sea, la gente que es mezcla, por ejemplo, de asiático con blanco, asiático con negro, no negro con blanco. Entonces, o sea, tienes un letrero en la cabeza de la persona que dice, oye, diversidad genética, ¿no? Reprodúcete conmigo. Ya saben cómo estás. Yo no soy de aquí, ¿no? Yo no soy de aquí, ven. O sacas tus pasaportes y no tengo varias nacionalidades. Claro, sí. ¿No? Tengo una síntesis de los genes de la humanidad. Eres un gran partido. Esa sería una buena pick-up line, ¿no? Sí, funcionaría. Solo tienes que ir a un bar con biólogas, nada más. Pero mi genética es apuesta a la tuya. Espera. Bueno, vamos, el siguiente punto del que quiero hablar es ¿qué puntos importantes consideran ustedes o de alguna manera objetivamente deberían existir al momento de elegir y buscar una pareja? Pero antes de eso voy a hacer, creo, la aclaración de como de los tabúes sociales, no tabúes sexuales, ¿eh? Tabúes románticos. Por ejemplo, está entre comillas mal visto que te atraiga una persona, por ejemplo, por ser gorda o por ser muy flaca o por ser de tal o cual manera. No sé, uno espera que tu pareja romántica que tú sientes atracción por tu pareja romántica por, entre comillas, lo interior, ¿no? Porque es una buena persona, porque es amable, porque es inteligente, y está como que un poco prohibido, o ¿cómo se dice cuando...? Aurora, pero las malas personas siempre son feas. Es cierto, si algo nos enseña Disney es que las malas personas siempre son feas. Entonces, está un poquito como que mal visto socialmente que te atraiga románticamente una persona por rasgos no comúnmente aceptados, claro. ¿No? Mira, desde un punto de vista biológico de supervivencia, para mí, yo lo veo bastante simple, ¿no? La mujer que tiende a ser atractiva en todas las culturas, independientemente de las culturas, es una mujer que está en evidente capacidad para fabricar y alimentar hijos. O sea, es una mujer joven, que es sana, o sea, tiene evidentes signos de ser sana, o sea, tiene bonito pelo, bonita piel, qué sé yo, está en edad reproductiva, ¿no es cierto? Y tiene, tiene la estructura para tener hijos y alimentarlos sin que se muera, ¿no? O sea, un claro ejemplo es, si vamos a ver el estereotipo, digamos, de mujer fértil por excelencia, fíjate en la industria porno, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es, digamos, desde la perspectiva del hombre, ¿no? El hombre que podrías argumentar mucho más básico y simple. Por el otro lado ya la figura cambia, porque la mujer necesita no solamente un hombre sano, sino un hombre que tenga además ciertas particularidades de personalidad que ayude a garantizar la inversión parental, ¿no? O sea, que esté alrededor. O sea, entonces hay temas de personalidades en los hombres que son más atractivos que otras. O sea, parecería que si tienes un hombre que es, por ejemplo, muy atractivo físicamente, muy sano, pero que es, por ejemplo, cobarde, tiende a ser un deterrente para las mujeres, y tienes lo contrario. Puedes tener un hombre que es un poco feo y de repente no se ve muy sano, pero tiene una actitud, digamos, determinada que puede generar atractivo, ¿no? Entonces la mujer parecería que es más sofisticada que el hombre en general. El hombre tiende a ser un poco más primitivo, ¿no? No sé, Víctor, ¿qué cosa opinas tú de eso? Sí, ¿no? El hombre se enamora del físico, la mujer de... La billetera. O del poder, ¿no? El poder también. El estatus. El estatus, etcétera. Y también del físico, ¿no? Bueno, pero objetivamente, ¿cuáles ustedes consideran que son características... ¿Cuáles son características deseables o objetivamente que son positivas en una pareja? ¿Y cuáles son características negativas? Yo creo que eso depende de lo que cada uno valore, ¿no? Pero en general... En general. Hay cosas que te van a hacer feliz, digamos, en el futuro. Uh-huh. Y hay cosas que te pueden no hacer feliz, ¿no? Y por eso que los buenos sentimientos es algo bueno. ¿Qué? Los buenos sentimientos es algo bueno. ¿No? Buenos sentimientos, porque se mantiene a lo largo del tiempo, digamos. ¿Qué te refieres con buenos sentimientos? O sea, ves una chica, está bien bonita, pero de repente te va a aburrir, pues. No sé. Y en cambio, si tiene algo interior, belleza interior... Yo sí pienso que se puede, hasta cierto punto, de subjetivizar la atracción entre personas, o sea, más o menos, ¿no? O sea... Deben haber ciertas pautas que de alguna manera haga que sea más probable que una pareja sea exitosa en el largo plazo si la sigues. Yo siempre lo digo medio en broma, medio en serio, que si vas a ser monógamo de largo plazo, que yo pienso que no es necesariamente natural, vas a tener más posibilidades de éxito si la parte biológica la tienes bien puesta, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, si es que tú intentas... perseguir una relación monógama de largo plazo, yeah, y no te sientes sumamente físicamente atraído a tu pareja, al menos al comienzo, va a ser más complicado que si estás atraído a tu pareja, ¿no? Yeah. O sea, es más tentador sacar los pies del plato, entre comillas, si no te gusta tu pareja, que si es que te gusta. Ya. Yeah. Digamos que es un reto, claro, si menos difícil comer, de enfrentar, ¿no? Cierto menú, puedes repetir el plato todos los días. Y yo, Bueno. Pero yo me refería... Tiene que ser un balance. Aunque pues. Hay varias maneras también de comerse menú. Pero una pregunta, Jorge. A mí me parece interesante esta pregunta de que, por ejemplo, al hombre le atrae la mujer que sea así, asá, ¿no? Pero yo no sé si hayan a unos estereotipos que se mantienen, que sean transculturales, o qué tanto de la atracción, o sea, el hecho de que una mujer le parezca un hombre atractivo, o que tenga tales características, que sea, digamos, más varonil o no tan varonil, que sea más poderoso, menos poderoso, que tenga uno dinero, que tenga... Esa es una buena pregunta. O sea, igual en el hombre, por ejemplo, antiguamente le gustaban las mujeres más voluptuosas, ahora... La claro. Muestra cambiando, ahora son más, a veces casi ni siquiera tienen pechos, igual se ven atractivas y son modelos. ¿Qué tanto es biológico y qué tanto se entreseca con lo cultural? Esa es una buena ¿no? pregunta, ¿no? O sea, no quiero entrar en el cliché de ambiente y género y ambiente, ¿no? Pero si vamos a sugerir que cierto tipo de atracción está, digamos, cableado, entre comillas, y que no es un tema cultural, una buena manera de determinarlo sería ver qué tipo de actitudes persisten independientemente de la cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿ya? Si nosotros vemos que no importa en qué cultura esté una mujer, igual como que tiende a no comerse a sus hijos, ¿no? Entonces tú pensarías que el no querer comerte a tus hijos es una conducta cableada, un poco más primitiva, que está en pos de la supervivencia de la especie, ¿no? Uh-huh. Yo creo que podríamos, en todo caso, tener cosas más objetivas sobre qué cosa no es atractivo, ¿no? Uh-huh. Si es que tú tomas cualquier cara de una mujer o un hombre y la haces muy asimétrica, por ejemplo, los ojos a alturas muy diferentes... Eso inmediatamente da el mensaje de que la persona tiene muy malos genes y va a ser universalmente no atractiva, ¿no? Uh-huh. Claro, hay estudios con bebés sobre la estética y los bebés tienden a reaccionar de manera más favorable hacia caras simétricas. O sea, no hay un prejuicio racial. Así es. O sea, no importa qué raza o ¿no? qué sexo, pero sí la simetría es algo que tiene un impacto antes de que... de que haya una influencia cultural, digamos, ¿no? Así es. Tienes además o sea, signos de mala salud, ¿no? O sea, las hombres y mujeres que tienen mala salud evidente tienden a no ser atractivos independientemente de la cultura. O sea, todos vienen a su casa, agarran su foto carnet, le hacen una línea por la mitad y ven si es simétrico o no. Y eso va a determinar qué tan atractivos son para ti. Claro. O sea, su población objetiva. Si ven una chica, sacan su foto y claro. Muestran ahí que han dividido. Le dicen, mira acá, la razón áurea. Sí, claro. Y le dices, ¿ves? No es atractivo. Claro. Julio, ¿nos puede sacar la fórmula para sacar las áreas correspondientes y la simetría y lo que tenga que hacerse matemáticamente para uno saber? Bueno, pero mi parte de mi pregunta era porque yo creo que hay características que son... casi universalmente no deseables, ¿no? Así como hay características casi universalmente deseables, hay características casi universalmente no deseables. Claro, a la variabilidad de individuos sobre las cosas que te pueden hacer feliz o las cosas que te hacen miserables es mucha. Pero si tienes una pareja que, digamos, que está constantemente peleando. ¿No? O que sea muy celosa, por ejemplo. Que sea muy celosa, por ejemplo. Ya, claro. O que no respete tus... Espérate, ese es un buen tema. Ya me acordé. ¿Es el artículo ese que decía las cosas mal? Sí, porque o que no, no respete tus fronteras. Que nuestra idea como sociedad de amor romántico muchas veces viene de los medios, ¿no? Viene del cine, viene de los libros, en los que tenemos esta idea de cómo debe ser una relación, ¿cómo rayos se dice? Emocionante, ¿no? Una relación ideal, ¿no? Tu relación con el vampiro, ¿no? Tu relación con un millonario famoso que toca el piano con los pies y te hace bondage, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta idea de cómo son las relaciones. Y muchas de estas relaciones tienen rasgos negativos, ¿no? Tienen rasgos como los celos, ¿no? Tienen rasgos que son obviamente... podrían ser detrimentales en una relación de pareja. Entonces yo creo que sí hay rasgos universales o casi universales de algo que va mal. Yo sí creo que, o sea, me parece más fácil hablar de temas universales cuando vamos a la parte más primitiva, ¿no? Claro. Pero el tema de celos, o sea, desde un punto de vista de Vallejo tiene mucho sentido, ¿no? Ahí he leído varias veces acerca de cómo aparentemente el hombre tiende a tener más celos ante una infidelidad física de su mujer. Uh-huh. Y la mujer tiende a reaccionar peor a una infidelidad emocional, ¿no? De su hombre. Así es. Y es interesante porque al menos tiene sentido desde un punto de vista biológico, porque, o sea, el hombre no puede saber si su hijo es su hijo de verdad. Uh-huh. O sea, la única que puede saber que el 50% de los genes de su hijo son de ella es la madre, el padre no. Uh-huh. Y entonces, para el hombre es muy amenazante la idea de estar destinando recursos y energía en el hijo de otro hombre, ¿no? O sea, uh-huh. está perpetuando los genes de otro, no los suyos. Es lo peor que te puede pasar como especie, ¿no? Como individuo. No sabes que sea la Virgen María y si no sabes quién, claro, es el padre. Exacto, bueno, ¿no? O por lo menos. O los padres. No, Dios nunca pasó pensión, ¿no? Por si acaso. Y tienes, o sea, y cuando una mujer siente celos, más celos por un vínculo emocional que físico, es porque si el hombre se enamora de otra mujer, deja de dar inversión parental a su mujer. O sea, se va y le da los beneficios a otra mujer. O sea, claro, todo sí. Lo que conlleva su presencia, ¿no? De repente sí. Protección o lo que fuera, ¿no? Entonces, por ese lado, es mucho más fácil justificar los celos, ¿no? En comunidad, donde tienes... hay más, o sea, ya la cosa empieza a cambiar. Sí, pero hay una adaptación biológica más a, digamos, a la poligamia que a la... ¿Lo contrario, cómo sería? No, yo diría monogamia serial. ¿En serial? O sea, monogamia serial. No, digo porque, o sea, porque tenemos genes de... según Robert Sapolsky, un poco que comentaba esto, que nuestra especie está bastante confundida porque tenemos predisposiciones genéticas a la poligamia, por un lado, uh-huh. Y eso hace que de parte masculina, o sea, un hombre con varias mujeres, más que de lo contrario, ¿no? Y también tenemos la predisposición a establecer parejas pero monógamas. Fíjate que, ¿no? Qué interesante lo que dices, porque... Entonces, hay ambas predisposiciones, entonces depende de tu cableado, de tu cultura. Por ejemplo, él decía que en las culturas donde hay... un grupo, o sea, o una persona poderosa, puede ser un rey o no, normalmente, o una persona multimillonaria, ¿no? Y el resto es pobre. Entonces, esa persona suele ser polígama, ¿no? Claro, puede mantener más mujeres. En cambio, la mayoría del pueblo suele ser monógama. Uh-huh. Monógama, ¿no? Bueno, o sea, si es verdad que los hombres sienten celos ante una infidelidad física y las mujeres sienten celos ante una infidelidad emocional porque aleja a su hombre de ella, en teoría la poligamia sería compatible con eso, ¿no? Uh-huh. Porque tienes a un hombre que está con todas, o sea, no hay problema, no hay riesgo de que se vaya, uh-huh. Y el hombre sabe que el único que está con ella es él, ¿no? Pero por otro lado, hay gente que argumenta de que la monogamia de largo plazo es socialmente impuesta. Porque las sociedades donde tienes monogamia forzada, digamos, o donde se prohíbe la poligamia, más bien, tienden a ser menos violentas. Uh-huh. Bueno, el hecho también, Jorge, le comentabas, creo que también va un poco más allá del análisis de por qué el hombre, digamos, o la mujer tolera más la infidelidad física, digamos, y la mujer más la parte emocional, ¿no? Es porque el hombre puede inseminizar a varias mujeres, sí, claro. En diferencia de horas, ¿no? Nada más. O sea, no se podría un solo hombre tener varios hijos, ¿no? Con suerte podría tener o engendrar un hijo al día. En cambio, una mujer, una vez que es impregnada, tiene que pasar por una gestación y de ahí criar al hijo. Y eso demanda, pues, de recursos, digamos, y tiene que tener, o sea, tiene que de alguna manera, o sea, sería una ventaja para ella estar con un hombre. Entonces, en cambio, el hombre no necesariamente con la mujer, si es que hay varias mujeres y entre ellas se cuidan, como sucede en las comunidades polígamas, ¿no? Uh-huh. Entre gorilas, por ejemplo. Sí. Yo quería dar quería tocar el asunto de los celos desde otro punto de vista. Uh-huh. Porque en el artículo que estábamos viendo hablaba de cosas que las relaciones podían ir mal, ¿no? Celos, uh-huh. Pero el problema no realmente no son los celos. Porque el problema es cómo se manifiestan esos celos. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que tú, por tener esos celos, le puedes hacer a tu pareja, ¿no? Por ejemplo, le puedes empezar a chequear el Facebook, o le puedes empezar a pedir o hacer reproches, qué sé yo, pues, etcétera, o escenas, ¿no? Y hay un punto muy importante que es algo que yo he estado pensando últimamente, uh-huh. que esa base es algo que tú dijiste una vez, que tienes que tratar a una persona como tratarías a la persona a la que mejor tratarías en ese momento, claro, ¿no? Claro. O sea, justamente el punto es que a veces en las relaciones, por esa intimidad, entre comillas, que sucede, uh-huh. uno parece como si tuviera la potestad de maltratar a otra persona, justamente, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues eso me pasó una vez porque a veces, ponte, fuiste maltratado, Julio. Ponte que mi enamorada llega tarde. ¿Ya? Llega tarde de un lado. Y yo le reclamo. Pero de repente no le reclamaría a otra persona, a un amigo que también llega tarde. Pero justamente porque la quieres decir, no te preocupes, amorcito. No, pero o sea, ni lo uno ni lo otro, claro, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Ahora, mira, los celos tienen una ventaja biológica también, porque pone a prueba a la pareja. O sea, los celos por ejemplo, las histerias de las mujeres ponen. O sea, es un simulacro de cosas malas que pueden pasar en el futuro. Entonces, la mujer de verdad quiere poner a prueba al hombre para saber si ante la locura de la mujer o ante circunstancias forzadas o ante exigencias va a responder. No, y si el hombre responde, es un buen... Se convierte en un problema de que va a responder cuando de verdad las papas quemen. Pero eso se le dice jugar juegos. Pues. Se convierte en un problema de teoría de juegos, ¿no? Claro. O sea, ahora, se convierte en economía. Un punto que yo quiero hacer un paralelo... Economía del amor. En verdad, quiero hacer un paralelo de esto con los sesgos cognitivos. Y es el hecho de que muchas veces nosotros tenemos sesgos cognitivos. Y tal vez algunos sesgos no los vamos a poder quitar. Si ves una chica muy bonita, vas a sentir atracción hacia ella. No puedes evitarlo. Efectuarlo. Existe, ¿no? Lo que puedes hacer es cambiar tu comportamiento. Es cómo reaccionas a eso. De repente los celos siempre los vas a sentir, ¿no? Ves a tu enamorada de la mano con otro señor. ¿Qué dije, señor? Con otro chico. Y vas a sentir celos, ¿no? Pero depende de ti y es tu parte racional, tu parte humana, civilizada, la que decide cómo reaccionar al respecto. Vas a sentir ese fuego ardiendo en tu interior. Claro, que, o sea, tú puedes sufrir una erección siendo hombre o tener lubricación vaginal siendo mujer, pero lo que tú dices ahora es que eso no importa, que tú decides qué pensar. Claro, tú decides qué pensar. O sea, no, ¿qué pensar? Un poco difícil. ¿Cómo actuar? No, qué pensar. Tú puedes pensar lo que quieras, por último. Claro. ¿No? No, pero mi punto es muy importante porque eso que dice Julio es verdad. O sea, tú tienes que decidir, tienes que poner tu valla alta, ¿no? Claro. Sobre cómo tratar a la gente. Y por ¿no? eso iba mi comentario hace un rato respecto a la búsqueda del amor, porque a veces eso hace que uno trate a una persona de una forma particular, pero eso podría ser también que trates a una persona mal. Es que el amor y el odio provienen de la estimulación de la misma estructura cerebral, que es la amígdala, ¿no? Entonces es muy fácil cambiar, de acuerdo a la interpretación de las circunstancias, es muy fácil de repente amar a alguien. Si amas a alguien con pasión, también es probable que también lo puedas odiar con pasión. En cambio, si alguien te es indiferente, pues no fluctúas ni una cosa ni la otra, ¿no? Que es un tema, el tema de celos es tan complicado también porque, o sea... por un lado tienes celos que son justificados, pensaría, y otros no, ¿no? O sea, si tú ves a tu pareja flagrantemente rompiendo un vínculo de confianza, un acuerdo que tenían, uh-huh. entonces vas a sentir celos y te va a molestar. Y tienes el otro extremo en el cual tienes a una persona que no hace nada, ¿no es cierto? Y tú estás paranoico. Entonces deben haber, o sea, el tema de celos debe estar influenciado por... No sé, o sea, y Víctor, ahí tú eres el... No, el hay psicólogo, celos pero, de todo tipo. Hay celos, sea, injustificados, hay gente obsesión, que tiene celos. Necesidad de colgarse a una persona, posesividad, o sea, ¿qué? Hay celos absurdos desde digamos, tener celos de los elementos, ¿no? El aire que toca tu piel, o no, o de la arena que toca tus pies, ¿no? Como Belutien, ¿no? Como la canción esta de celos, ¿no? Pero también hay celos muy justificados, justamente como le luteé porque al final acaba, pero sobre todo tengo celos de tu marido, ¿no? Porque era el amante, ¿no? Entonces, hay celos bien justificados, ¿no? Sí. Y en general, es difícil que haya amor sin celos, ¿no? El amor erótico, por lo menos, porque el amor erótico es la preparación de la reproducción de, ¿no? Entonces tú cuando amas a alguien eróticamente, prácticamente lo que le estás diciendo biológicamente es: somos compatibles, quiero tener hijos contigo, ¿no? Uh-huh. Sí, uno puede, digamos, obtener placer sexual sin reproducción. Es una manera como hackear el sistema, ¿no? Uh-huh. Porque el sistema fue creado la carnada es el placer sexual, ¿no? Y el anzuelo es el hijo, ¿no? Un poco como... Oye, pero espérate, yo solamente quiero hacer... Yo quiero hacer el caso de que lo que dices es cierto, ¿no? Puede ser que no estés exento de celos, pero... Y aún así estuvieran justificados los celos. Si encuentras a tu pareja flagrantemente rompiendo un artículo de tu contrato, ¿no? Tu reacción debe ser la reacción que esperarías de una persona civilizada, de un mono civilizado, ¿no? No te vas a lanzar encima del tipo y, o sea, no le vas a meter dos balazos o muchas otras cosas, ¿no? O sea, yo estoy diciendo el caso de que nuestra reacción debe intentar en la medida de lo posible ser medida. Es que, claro, eso es lo que decía Schopenhauer, ¿no? O sea, me encanta porque él es uno de los pocos filósofos que le ha dedicado al amor. Nos hemos dado cuenta que te gusta. Sí, filósofos, sí. Ignora el tema del amor y Schopenhauer sí le metió con todo ahí, ¿no? Entonces, él decía que no debería haber ningún resentimiento. O sea, cuando alguien rompe contigo, no te está diciendo que no van a ser felices, no te está diciendo que eres una persona bruta o que... No. Lo único que te está diciendo... No importa lo que te diga, pero en el fondo lo que indica es que ya no quiere tener hijos contigo. O sea, por alguna razón se ha dado cuenta que ya no quiere reproducirse contigo. Punto. Esa es la única razón. Y a veces es una cuestión de sentimiento. Nada más. Pero yo no creo que eso sea cierto porque, o sea, tú puedes querer reproducirte con una mujer evidentemente atractiva, pero con la cual no tienes química. O sea, se genera el estímulo de producción, puedes hacerlo y después te vas, ¿no? Sí, termina el amor romántico, ves la persona como es y ya no la soportas. No, pero te digo a la media hora, ¿no? Ah, bueno, eso sí es otro problema. Sea, por estímulo te referí, es un eufemismo de... Sí. Pero de normalmente el amor te hace ver la realidad como no es y te hace soportar más de la cuenta, ¿no? Por eso que las personas se soportan. Los amantes siempre se soportan y siempre la pasan bien, ¿no? Entonces, los problemas y las discusiones ya no vienen, ya vienen en etapas posteriores, ¿no? Ya no es en la etapa de enamoramiento. Claro, si en la etapa de enamoramiento las cosas van mal, ya obviamente son no ¿Cómo se futuro. Llama esa etapa? Irracionalidad. No, la etapa del sexo. Bueno, quiero cerrar. Sí, tienen sus nombres. Pero la meseta es lo que está ahí arriba. Y el descanso. No importa. Periodo refractario, claro. ¿Quién más va a saber, pues? Claro, la mujer tiene esos periodos muy cortos y por eso que se llama multiorgásmica. Uh-huh. Porque cuando los periodos refractarios son cortos, entonces no puede pasar uno a otro. No, pero hay hombres también que son, que tienen periodos, digamos, de recuperación breve, ¿no? Quiero cerrar con el hecho de que, así como digo que los celos, que es algo negativo de poder que una persona debe poder sobreponerse a los celos, que son algo negativo, también... Como que en honor a la racionalidad y al escepticismo y a todo esto que nos gusta a nosotros, deberías poder sobreponerse a las cosas positivas, ¿no? Que son todos estos sesgos relacionados, incluido el efecto halo que se puede relacionar a tu pareja, ¿no? Como es tu pareja y la quieres mucho y es muy buena, le puedes asignar otros rasgos que tal vez no tenga, ¿no? Entonces piensas que también es muy inteligente cuando en verdad no lo es, ¿no? Piensas que hace muy bien las cosas cuando en realidad no las hace bien, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que rompan su burbuja, ¿no? Pero estoy diciendo que es muy bueno ser conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, es muy bueno ser consciente de que para ti es así y puede ser que no sea así en la vida real, ¿no? Sí. Muchos otros sesgos relacionados. Este programa va a romper corazones entonces porque van a comenzar los escuchas escépticos a analizar su vida de pareja y obviamente bajo una mirada escéptica. El amor es casi contrario al escepticismo, creo. La escéptica no se responsabiliza de ninguna ruptura, sobre todo no de rupturas de condones que puedan suceder. ¿Alguien quiere decir algunas palabras finales? Porque no tengo cita racional. Yo sí pienso. Yo pienso que aun cuando esto no suene muy racional, Yo sí pienso que hay mucho que decir acerca de seguir tu instinto, ¿no? O sea, lo que se dice en inglés gut feeling. El instinto a veces es el resultado de procesamiento inconsciente de información. Entonces, a veces, si uno, digamos, racionalmente hablando, no ve ningún problema, pero algo adentro te dice que no es, generalmente es una buena idea hacerle caso, ¿no? Aun cuando no sea un ejercicio racional consciente, creo que, digamos, démosle un poquito de beneficio de la duda a nuestra parte animal. Oye, pero espérate, quiero hacer un pie de página a esto, siempre y cuando tengas la edad suficiente, ¿no? Si nos está escuchando una persona de 17 años, ¿qué gut feeling va a tener, no? O sea, bueno, no sé, ¿no? O sea, igual yo pienso que la gente muchas veces subestima, digamos, estos instintos animales que tiene dentro, algo que te dice que no o que te dice que sí. Digamos, o sea, no tienes que hacerle caso necesariamente, pero tómalo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y si claro, existe, si hay algo ahí, digamos, pregúntate por qué está o por qué no está o por qué fuera. Uh-huh. Bueno, así concluye el programa 53 de la IE Escéptica. Y sí voy a dar las instrucciones porque es importante. Escúchennos en iVoox, en iTunes, en Archive. Búsquennos en Facebook como IE Escéptica, en Twitter como @IEscéptica. También en el canal de YouTube, donde todavía no posteo los dos últimos, pero los voy a postear. Y en la página guiaescéptica.org. En esa página también hay posts. Ah, sí, hay posts. Y en unos artículos que ha escrito Aurora. Sí, hay traducciones también. Y juegos y acertijos también, ¿no? Oye, ¿verdad? Los acertijos. Yo tengo uno preparado, ¿eh? Ya. Sí, desde el año pasado nos tiene así. Mándenos sus acertijos y sobre todo nos encanta, nos han mandado creo que muy poco, intervenciones o comentarios por audio, ¿no? Ah, sí, grábenlo de su celular. No, pero tengo ya y mándenos así un audio. Sí, pero sí tengo algunos mensajes para el programa de mensajes y correcciones. Ya. Y nada, quiéranse mucho y llámense propiamente. Y un saludo a toda la tribu racional y escéptica. Oh. Y por si acaso, el Zika no se ha probado que se transmita sexualmente, así que pueden amarse. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa en el que vamos a hablar sobre sexo. ¡Yay! Pues solamente la parte teórica, la práctica la pueden realizar después del programa. Sí, sí. Voy a poner en el video, tal vez ponga eso. No durante, por favor. No es amor, son solo manchas en el pantalón. Sí. Ah, y un saludo para las personas que nos escuchan en el baño. Y nada, chao. Chao. Chao.